porque ha perdido su aroma. Pero que no sirve de nada porque ha perdido su aroma. Lastima el sentimiento y no te importa nada, porque todo lo que haces es por interesada, porque todo lo que haces es por interesada. Llega ya aferrada a tu maldito orgullo y a miles caprichos más que ahora no sirve de nada. Y a miles caprichos más que ahora no sirve de nada. Donde hubo fuego, cenizas quedaron, pero eso que quedó, el viento se llevó. Porque donde hubo fuego, cenizas quedaron, pero eso que quedó, el viento se llevó. Mala, jugaste con mis sentimientos y también con mi corazón. Mala, ahora te pido perdón, aunque no tenga razón. Mala, jugaste con mis sentimientos y también con mi corazón. Mala, ahora te pido perdón, aunque no tenga razón. Porque donde hubo fuego, cenizas quedaron, pero eso que quedó, el viento se llevó. Mala, jugaste con mis sentimientos y también con mi corazón. Mala, ahora te pido perdón, aunque no tenga razón. Mala, jugaste con mis sentimientos y también con mi corazón. Mala, ahora te pido perdón, aunque no tenga razón. Mala, jugaste con mis sentimientos y también con mi corazón. Ahora te pido perdón, aunque no tenga razón. presentando Bumba Ecuador. Son tan dulces. mal de corazón, nadie me podrá sacar. Siempre yo soñé para mí, alguien quien me quiera de verdad. Siempre yo soñé para mí, alguien quien me quiera de verdad. Presentado por Rubén Congo. Venga, vengan todos. Thank you.

aunque venga la más bella, porque para mí eres la más linda estrella. Tu cacho te dejaré, aunque venga la más bella, porque tú para mí eres la más linda estrella. ¿Qué será de mí si yo amo a esa muchachita? fuiste tú. Sé que yo tuve la culpa por no hablarle palabritas, pero ahora sé que la perdí. Pero ahora sé que la perdí por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez. Aunque la vida se ofenda, lucharé por esta nena. Sí, yo lucharé, sí, yo lucharé, sí, yo lucharé. Presentando Bomba Ecuador. Canoita, donde Aguimara, donde Aguimara, donde Aguimara, anoche me fui a pescar en una canoa grande. Anoche me fui a pescar en una canoa grande. A ver si podré encontrar algo que me quite el hambre. A ver si podré encontrar algo que me quite el hambre. Canoita es, canoita, ¿dónde animarás? Canoita es, canoita, ¿dónde animarás? ¿Dónde animarás? ¿Dónde animarás? ¿Dónde animarás? Escape, pescador. Pesca, pesca, pescador, pesca en agua cristalina, que la contaminación nos arrebata comida, que la contaminación nos arrebata comida. Canoita es, canoita, ¿dónde animará? Canoita es, canoita, ¿dónde animará? ¿Dónde animará? ¿Dónde animará? ¿Dónde animará? ¿Dónde animará? Esperándote, anhelándote, anhelándote. loco, me siento tan espantoso. Tú no me haces caso, allá tú con tu fracaso. No me sube tu camión, estás metido en avión. Sabes ni manejar, en la quebrada vas a aterrizar. Ecuador es presentado por Rubén Congo. Thank you.